¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas las escuchas resonantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy siento como que empezamos un año más. No sé si es por la celebración o simplemente por el espíritu festivo que todavía se arrastra desde este sábado que aconteció nuestra fiesta conjunta de aniversario junto con Punctum Stans y Sur Sonido, que ha pues dejado un muy buen sabor de boca en todas nosotras. Sí, por supuesto. Yo todavía no me recupero, obviamente no me recupero todavía de la demanda física, emocional y espiritual que supuso la organización de semejante evento, pero sobre todo no me repongo de la felicidad y del goce tan grande que experimenté esa noche. Ya lo habíamos experimentado el año pasado con nuestra primera edición de Museum Sonorum, pero esta vez fue especial. La verdad es que quienes estuvieron ahí pueden atestiguar de que fue de verdad un acontecimiento único. Y pues quienes no estuvieron ahí, la verdad es que lo lamento mucho porque la pasamos muy, muy bien. Ojalá que el año que entra, porque ya estamos pensando en hacer una tercera edición del Museum Sonorum, estén con nosotras. Lo primero que escuchamos para, de alguna manera, revivir lo que sucedió el sábado fue Yo Pensé, de Orbe Nacimiento. Y vamos a seguir con una canción más de Orbe Nacimiento, para después regresar aquí a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, todavía, ¿cómo llamarle? Como extáticas. Extáticas, pero depurando como procesos emocionales y vibraciones sí. que sucedieron en nuestras cuerpas el sábado. Sí, sí, totalmente. Yo, digo, no sé, siempre me muestro muy cándido y siempre cuento más de la cuenta, pero esa noche en la madrugada, bueno, cuando me fui a la cama en la madrugada, hubo un momento que me desperté temblando. Dije, ya me enfermé, pero no estaba enfermo, nada más estaba... La adrenalina, sí, la emoción. Sí, exacto, sí, sí, como todavía sobrecogido por el sentimiento. Uh-huh. Estuvo muy increíble el show de los amigos de Orbe Nacimiento, que se lucieron, la verdad, dan un show excelente. Escuchamos antes Yo Pensé y ahorita escuchamos Modelo a Seguir en un remix de Safety Trans y Florentino, de su álbum de remixes... Bueno, de la versión deluxe de su álbum ¿Quién nos va a soñar cuando despierte? Que tiene remixes de gente muy, muy pegada ya, ¿no? Safety Trans ha trabajado con Arca. Uh-huh. Florentino, bueno, también es un DJ bastante conocido ahí en el circuito del Reino Unido. Felicidades a la Orbe Nacimiento por este lanzamiento tan reciente. Que además nos encanta también lo que sucedió el sábado, ¿no? Como, pues sí, conectan con la banda. Uh-huh. Sí, sí, es un show... digamos, simple en su despliegue de recursos, pero tienen una presencia que les hace eso bastante magnéticos, ¿no? Como la gente se involucra. Sí. Eso me gustó de este año en realidad todo el line-up, como un line-up muy sencillo, ¿no? Uh-huh. Quizás no tanto la parte visual, pero aún así, fue... sencillo, diría minimalista, pero sí fácil de organizar hasta cierto punto. Sí, de acuerdo, sobre todo porque pues quienes vinieron y quienes vinieron por segunda vez sabe que el Museum Sonorum también se plantea un poco como con una muestra de un abanico muy grande de cosas, más que una muestra exhaustiva de cosas, ¿no? Entonces, pues los sets no fueron muy largos, ni este año ni el año pasado, pero se permiten un panorama así más o menos amplio, ¿no? Nos dio tiempo de ver y escuchar cosas muy, muy dispares. Uh-huh. O sea, definitivamente desde que empezó la velada hasta que cerró con el DJ Gucci Chotas, que es un habitual de acá de Ibero 90.9, pues, no, o sea, empezamos con una cosa así como de noise y luego terminamos con cumbiatón. Entonces, definitivamente el abanico es muy amplio y creo que la forma en la que está planteado, pues, eso, da para cosas sencillas, concretas y muy, muy interesantes. No, pues, por ello menos complejas o bien cargadas, ¿no? Todo ¿no? lo contrario, de, ¿no? De significado. Uh-huh. Todo lo contrario. ¿Por qué no vamos con un poquito más de música? Vamos con más música. Voy a mandar unos saludos primero a Roberto Muñoz, que nos felicita por acá por el Twitter. Saludos también a Edgar Bennett, a Alex G. Salman, que ya se hicieron presentes. Saludos a... nos piden que por acá por el WhatsApp que mandemos un saludo a la familia Blasquez Gil de parte de Ivette Evangelina Cortés Arreola, que escuchando vía internet desde Catepec, Estado de México. Un saludo a la familia Blasquez Gil. Y aprovecho también para pedirles que si estuvieron en el Museum Sonorum este sábado 23, nos manden un mensajito para que sepamos qué opinaron o cómo lo experimentaron. @Ibero909FM en Twitter, @Ibero909 en Facebook e Instagram, @LifeSecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, o un WhatsApp al teléfono en la cabina 55-529-2599. Pues ahora sí vamos con más música. Esto también es de un muchacho que se lució el sábado, Darío Mora, alias Árido Amor, o más bien anteriormente conocido como Árido Amor y ahora conocido como Darío lo que fuera. Esto se llama Ignórame y está en la fórmula secreta por Ibero 90.9. estamos de vuelta, ya casi a medio programa, después de escuchar a Darío, lo que fuera antes Árido Amor, en este caso Ignórame, firmada por Árido Amor, quien, como dices, José Luis, se lució el sábado, además de ser, pues eso, una persona agradable que hemos tenido acá en la cabina. Muy, muy bien. Y que bueno, les invitamos a seguirle la pista también ahí con exploraciones visuales, no solamente en el sonido, ¿no? Sí, sí, también. Que además el sábado estuvo acompañado por Isabel Epstein, que justamente canta en esta canción, y por Jerónimo García Elizondo, Jerónimo de Diles que no me maten, me va a disculpar, pero olvidé el apellido, pero un buen amigo también de la Fórmula Secreta, y le mandamos un saludo muy fuerte. Y nada más me gustaría evocar también a las personas que estuvieron presentándose el sábado, pero en su modalidad de cineastas. Manuel Morris Trujillo, que hizo un show muy, muy increíble. Sí, muy increíble el, ¿no?, material también. Con un material bellísimo. Uh-huh. Además de que es extraordinariamente bueno con los proyectores de 16 milímetros, ¿no? Como que no falló ni un solo, ni un solo beat, ¿no? Como que no perdió nunca el compás y estuvo muy increíble. No, porque además, hay que decirlo al aire, nos apoyó a nosotros, a Ezequiel. Había un proyector que estaba muy inestable y se estaba trabando, y entonces ahí mismo estuvimos atendiendo. Y bueno, gracias al Morris, porque por lo menos en mi caso hizo mucho más fácil mi noche, porque si no hubiera tenido menos manos. Sí, no, la verdad es que salió al quite y nos ayudó muchísimo. Entonces, muchas gracias al Morris, digo, por ayudarnos, pero también por su increíble show. Vimos también a Ezequiel Reyes activando el archivo Reyes, acompañado de Antropotrip, que también estuvo muy increíble, que además ese material del archivo Reyes también es bellísimo, ¿no? Y sí, hay, sí, muchas personalidades del mundo del cine y así aparecen ahí. Sí, sí. Está muy increíble. Y bueno, tú y yo, Pablo, no tanto por, o sea, no por otra cosa, sino porque estuvimos haciendo una cosa que es importante para nosotros, que es elaborar por primera vez una suerte de manifiesto de la Fórmula Secreta, pero también de la creación experimental en el sentido más amplio, ¿no? Sobre una reflexión sobre el hecho de crear lo nuevo, ¿no? Cómo poder crear lo nuevo y... ¿De dónde viene también esta fascinación por la novedad o esta búsqueda, sino fascinación? Aunque, bueno, si estuvieron o no, tampoco es muy importante, pero hay que decir que además de organizar la fiesta y muchos otros menesteres, nos dimos a la tarea de hacer este pequeño show de 20 minutos que asemblamos un día antes. Pero sí, pero también es parte... Bueno, eso... No, sí, me parece que es importante de decirlo. Cosa, ¿no? Sí, porque, por supuesto. Porque, bueno, habla del carácter de esa pieza, pero a mí ya me dejó con muchas semillas para quizás el año que entra plantear algo con mucho menos prisa y un poquito más extenso también. Sí, yo creo que ahí se dibujaron varias dinámicas interesantes entre tú y yo, digo, dinámicas que no habíamos ensayado, pues, y pues sí, también, digo, la verdad es que es una cosa que se va construyendo y por lo menos nos da chance de reflexionar en eso, ¿no? En la experimentación, en la creación y en la pregunta eterna de cómo crear lo nuevo, ¿no? Y no estarse quieto. Y no estarse quieto, sobre todo. Bueno, la quietud tiene algo que ver también, supongo, pero me entienden. Pues sí, yo creo que esa quietud, ¿no?, pues es como también una quietud activa, digamos, ¿no? Es un estado de alerta también, un poco, ¿no? De contemplación también, ¿no? Ajá, sí. Dos cosas... diría de los muy animales, ¿no? Muy propio de los animales, estar contemplando y estar alerta, ¿no? Y pues sí, creo que sí, podría estar de acuerdo. De hecho, esto que se escucha debajo de la voz es la pista sonora que desarrollaste, Pablo, a partir de varios motivos que aparecían ahí en el performance. Y bueno, ya ha estado sonando ya un rato desde que empezamos el programa. Así es. Pues vamos con más música. Esto que vamos a escuchar a continuación es de Fet Fet Fet, el buen Jared Gilmore, que salió al quite reemplazando el sábado a nuestro queridísimo Sonic Emerson, que se enfermó y no pudo presentarse. Y bueno, Jared salió al quite de último minuto, ofreció un set muy fascinante, con sintetizador y saxofón en solitario, que la verdad es que creo que marcó el rumbo para el resto de la noche, ¿no? Lo que vamos a escuchar es un lanzamiento reciente y se titula Se siente como, en la fórmula secreta por Ibero 90.9.

Volvemos del corte con Luis Almaguer, quien, decíamos fuera del aire, sorprende siempre con su presencia escénica y nos envolvió a todas el sábado, ¿no? Sí, absolutamente, tiene una gran presencia. Uh-huh. Digo, bueno, hay poco que podamos decirle a las escuchas de Luis Almaguer, a las escuchas de Ibero 90.9 de Luis Almaguer, porque pues ya tiene una trayectoria ahí, digo, ¿no? Uh-huh. No muy larga, pero sí bastante significativa, ¿no? Y tiene muchas fans, como pudimos atestiguar el sábado. Había mucha gente escuchando y coreando las canciones, involucrada en pues estos monólogos que hace Luisa siempre entre sus canciones. Y un show muy muy depurado, acompañado en la guitarra por el buen Apache O'Raspi. Y muy memorable, como siempre. Y eso que llegó así como... se sentía no muy bien, no estaba así, pero luego como que se entrega, ¿no? Uh-huh. Es muy increíble. Se deja ir. Sí. Sí, además buena amiga, ya nos conocemos hace varios años. Mandamos un saludo. Además esta canción, siempre que la veo se lo digo, pero Hacernos Así es una de mis canciones favoritas así. Del mundo. Del mundo, la sí, verdad. Sí, para es mí que también. Muy, sí, ¿no? Como muy digo, sensible sí. y muy honesta y bueno, además tiene reflexiones importantes que hacer en esa canción y en otras sobre su experiencia de ser una disidencia de género, ¿no? Y además una, ¿cómo se dice? Neurodivergente, ¿no? Entonces pues sí tiene ahí unas reflexiones interesantes. ¿Por qué no vamos con otra pieza de Luisa antes de entrar al último bloque del programa? Vamos entonces a escuchar esto que se llama Way, que es un lanzamiento muy reciente y que está mezclado y por el buen Santiago Mijares y masterizado por Sharon Aiza, la talentosísima mente detrás de Punctum Stance, nuestra socia en Es Museum Sonorum. Vamos a escuchar Way de Luis Almaguer. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Miedo, ay, dime. Eso que sonó fue Way de Luisa Almaguer. Como decía José Luis, un lanzamiento muy reciente en el que participa Sharon Aiza Engel detrás de Puntum Stance en la mezcla de esa pieza. Y que sí, coincido, además de ser brillante, creo que nos apoyó mucho, ¿no? Un saludo también a Marco, porque de alguna manera se ha hecho ahí una mancuerna bastante, no sé, como fraternal, bastante chido. Aunque yo particularmente a Marco no lo veo más que en los Museums Sonoros. creo que sí, el grupo que está detrás, pues no sé, muy chido. Sí, de acuerdo, yo razonaba esa noche con alguien, no me acuerdo con quién, porque afortunadamente y vi a muchas amistades a quien adoro y a quien muchas de las cuales llevaba tiempo sin ver porque estas últimas semanas han sido muy ajetreadas. Razonaba con alguna de estas amistades muy queridas que quizás un poco también llevado por la euforia del momento, pero ahorita también lo pienso y ya no estoy tan eufórico. Es difícil que las cosas salgan mal cuando se hacen con tanto corazón. Y pues sí, suena soberbio decirlo, ¿no? Porque pues estamos hablando de nosotras mismas, pero pues justamente porque somos nosotras sabemos cuánto corazón le pusimos, ¿no? Y creo que se vale ser un poquito arrogante también. Digo, bueno, no sé, a veces yo exagero quizás, pero creo que se vale ser un poquito arrogante cuando llegaban algunas amistades o algunas personas y decían que les parecía que las personas que se estaban presentando eran muy talentosas y que los shows eran muy increíbles. Yo siempre decía, bueno, lo que falta todavía es va a estar muy increíble también, y lo puedo decir porque yo lo escogí, ¿no? Porque yo nunca escogería algo que no creyera que es muy, pues que tiene algún tipo de valor, ¿no? Y pues justamente porque nos lo hicimos nosotros y lo hicimos desde el corazón, es que salió bien, creo. Sí, también me parece que es una organización muy horizontal, muy transparente, que tiene en el centro la música y el arte, ¿no? Porque aquí, a diferencia quizás del programa, sí introducimos siempre el espacio visual como un componente importante de la acción escénica, ¿no? No solo, digamos, la imagen que está ahí en un loop. Entonces, me parece que eso necesariamente se traduce en un resultado, porque no hay un fin económico, es decir, ¿no? Como que la celebración es el objetivo mismo. Y quizás, digo, sí, la arrogancia, pero bueno, también la certeza, ¿no? O sea, como en un tono o en un registro no necesariamente arrogante, pero sí la certeza de que, y esto es para ustedes escuchas allá afuera, lo que hacemos acá lo hacemos con ese mismo ímpetu, ¿no? De conocer manifestaciones o expresiones musicales, no solo nacionales, pero sí nos entusiasma mucho pensar en eso también, de vanguardia, que no necesariamente tienen, digo, Luisa quizás era la que tiene una audiencia más grande, o un público, un grupo de seguidores más amplio. Sí, de acuerdo. Pero son artistas sumamente talentosas que conmueven a una escucha, me parece, bastante amplia, ¿no? Sí, sí. Y que necesitan más espacios porque, bueno, hay unos monopolios o oligopolios tremendos en el mundo de la música, incluso con las plataformas. No, sí. Hoy en día, ¿no? Es un feudo. No, y yo incluso diría, muy a pesar de, no, muy, más bien, justamente por las plataformas, ¿no? Que han creado una ilusión de democracia o de apertura que no existe, ¿no? O sea, la verdad es que las como lógicas que han del reforzado, mercado, ¿no? Esas sí, lógicas. Absolutamente, las lógicas del mercado imperan más que nunca, ¿no? Eso es una, es un feudo terrible. Yo estaba leyendo en la mañana un artículo acerca de cómo el Spotify excluye a ciertos artistas que no cumplen ciertas cuotas, como que entonces la promesa esta de democracia, de tener la música al alcance de la mano, pues no se concreta en nada. Las leyes del mercado son cada vez más férreas, y lo peor es que ya no hay un centro, ¿no? Ya no hay una gran empresa que que concentre toda la música, ¿no? Más bien ya se hizo una serie de pequeños feudos, está muy complicado, la verdad. Pequeños feudos, por un lado, que sí tendrán responsables, ¿no? Y consejos administrativos y todo, inversionistas y demás, pero también hay una inversión en tecnología que me parece que escapa también del control de esas personas, ¿no? Sí, y si nosotras no somos capaces de reclamar ciertos espacios de, pues no solo de gusto, sino también de, pues más como espacios de afecto que se ven atravesados por el arte, pues vamos a estar a merced, o esos afectos van a estar a merced de estos algoritmos que sí tienen esta imposición del mercado, pero que al final terminan siendo circuitos que se nutren a sí mismos, ¿no? Sí, de acuerdo. Tanto caos y... Por eso es la importancia de encontrar estos estratagemas, que no hay otra forma de decirlo. Y de nuevo, a lo mejor está sonando arrogante porque estoy hablando de nuestro propio iniciativa, pero... O sea, justamente porque lo hacemos nosotros es que puedo decir con toda la certeza por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y estos estratagemas son para mí muy importantes, porque yo creo que el mundo allá afuera está rebosante de talento. O sea, de verdad es increíble. Es un mundo muy increíble en el cual habitar, este de la música experimental y la música independiente. Ahí hay las dificultades, está este laberinto metido en medio de nosotras, pero encontraremos las formas de sortearlo, yo creo, ¿no? Sí. Y esto para decir y compartir con todas ustedes que mucho de lo que hacemos acá, independientemente que responda a una investigación, a un gusto, a un trabajo transversal de curaduría musical y sonora, porque no es exclusivamente musical, tiene un carácter político también, ¿no? Y ese posicionamiento político podríamos decir que es uno de los motores principales de estar aquí en este espacio con ustedes a esta hora. Sí, yo me enorgullezco mucho de eso. Hay una persona, de nuevo, perdónenme, pero es que vi tantas caras esa noche que me cuesta retener quién dijo qué, pero una persona que se refirió a nosotras como las anarcoproductoras y me pareció lo más increíble. Órale, pero así como a... ¿Por el evento o por el...? Sí, creo que sí. Sí, lo decía por la organización del evento. Ya. Muy bien, porque además sucedió en un barrio bastante fresa, ¿no? Sí, en un lugar eso, también fresa, pero gratuito, y bueno, hay que subvertir el orden. Exacto, ¿no? Eso me refiero, a encontrar los estratagemas, sí, hacer muchos vietnams, diría Che Guevara. Sí, muchos vietnams. Pues antes de ir con lo último que queremos compartirle de música, porque ya se acerca el fin del programa, es más, vamos a bajar un poquito esto y quisiéramos leerles la parte textual del manifiesto que desarrollamos Pablo y yo a partir de la sabiduría de muchas otras que han venido antes de nosotras. El manifiesto de la fórmula secreta, tal y como se presentó en el performance, de nuevo no es el... nada, ningún tipo de marco metodológico ni nada así estricto, nada más es una guía, pero... Es un compendio también de cosas... También, es una antología de sabiduría... Que se ha escrito por otras, ¿sí? o líneas que escribimos nosotras también, ¿no? Pues dice así... La magia de una palabra a las puertas del mundo. Una línea que es muchas más, una línea que danza, rebosar de puntos... Un horizonte que es todos y el mismo. Irritarse y abusar las alas. Alzad los ojos, mirad a vuestro alrededor. Ahí está, yo veo, los ojos de cualquier niño ven, cómo las tripas y los intestinos de las sensaciones fuertes cuelgan del vientre que la espuela de la revolución ha traspasado. El cantor errante, ¿dónde está? En la memoria, en su casa, en el baile de los ardientes. Por persistencia de la visión, por terquedad, por ser demasiado nerviosa para robar, por encontrar el plano suramericano. ¿Por qué hacer? El amor por lo nuevo es una cruz simpática. Se es humano y auténtico por diversión. Un mundo mutilado en nuestras manos. Nuevas formas, raras formas. La puesta en cuadro, en escena, en cadena. Vendrán otros horribles trabajadores. Ellos comenzarán por los horizontes donde el otro se desplomó. Mirad ya cómo se arrastran, dejando sobre la tierra que con ello tiembla de horror y repugnancia, una huella sangrienta. Todo lo que mantiene algo contribuye al trabajo de la policía. Déjenlo todo, nuevamente. Láncense a los caminos. Todo ha terminado. Lo que se ha hecho, lo que se hará. Y eso fue en pantalla, en realidad, ¿no? Sí, sí, eso intercalado se... intercalado con otras imágenes. Exacto, se pudo leer en la pantalla. Vamos a despedirnos dejándoles con un show en vivo, bueno, el registro de un show en vivo de Sarmen Almond, que sucedió hace ya 3 años en la sala Siqueiros, nada más para que se puedan dar una idea muy muy aproximada de lo que hizo el sábado en el Museum Sonorum, que creo que va a ser difícil de olvidar. Sarmen tiene un registro amplísimo y no teníamos, bueno, yo no tenía ni idea de qué iba a hacer. Ella, por lo que me contó terminando, tampoco tenía mucha idea, pero bueno, fue muy sorprendente porque además eso, su registro es muy amplio. Entonces se quedan con un registro de Sarmen Almond y nos escuchamos la próxima semana por Ibero 90.9. Adiós. Chao.